Es la semana mayor, digamos así, de la vida cristiana. Próximo fin de semana celebramos el Domingo de Ramos con la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Va para entregar su vida para salvarnos a nosotros. Ya tenemos un cronograma armado para los festejos. Todos los días, la misa de lunes a miércoles en este caso, va a ser a las 19. El jueves a las 10 de la mañana tendremos la misa crismal junto al obispo y a todos los sacerdotes en Gregorio Laferrere, donde se bendicen los óleos y se celebra la institución del sacerdocio y de la Eucaristía. Y después a la tarde acá tendremos a las 5 la misa de la cena del Señor con los niños y a las 20 con la comunidad, y después tendremos adoración del monumento, adoración a Jesús en el monumento que se arma para esa noche, y a la vez también durante ese tiempo de adoración habrá confesiones. El viernes celebramos la pasión a las 3 de la tarde acá en el templo, después a las 18 se hará la representación del Vía Crucis Viviente en el Parque de la Salud, y luego vendremos en procesión hasta el templo con Cristo Adyacente. El Vía Crucis va a ser el 7 Viernes Santo, ¿no? Sí, el Viernes Santo. Bien. Y después el sábado a la noche tenemos la Vigilia Pascual a las 20 horas. Culminamos esta Semana Santa celebrando la Vigilia Pascual en espera de la resurrección de Cristo. El 9 de abril es Domingo de Resurrección, ¿no? Sí. Y bueno, el Domingo de Resurrección, las misas son como los otros domingos, a las 8 de la mañana, a las 11 y a las 19 horas. También ese día, a las 17, tenemos la misa en San Martín de Porres, en la capilla. ¿Alguna recomendación para la gente que se quiera acercar, padre? La primera recomendación creo que es para tanto lunes, martes y miércoles de la semana siguiente, en los horarios que aparecen en el programa, tendremos momentos de confesiones para aquellos que se quieran confesar. Principalmente el Domingo de Ramos, la misa central va a ser a partir de las 9 de la mañana, nos encontraremos en el Jardín Sagrada Familia. Bien. Y luego después de ahí vendremos acá al templo donde celebraremos la misa. Y allí en el frente del jardín es donde se hace la bendición de Ramos. La bendición de Ramos se va a hacer en las misas que se celebran en los distintos lugares. Por ejemplo, en la Capilla San Miguel Arcángel, en el barrio Libertad. Bien. Es a las 17 horas, habrá bendición de ramo, entrada simple y la celebración de la Eucaristía. A las 19 acá en la parroquia, también se hará con la entrada, la bendición de ramos, la procesión de entrada simple al templo, la celebración de la Eucaristía. Lo mismo será la mañana, nos juntaremos a las 9 frente al jardín para hacer la bendición y luego tendremos la misa acá en el templo. A las 16:30 se celebrará en Santa Ana, en Udaondo, también con bendición de ramo afuera, procesión simple hasta el templo, y luego a las 19 acá en el templo de la misma manera. Y bueno, quizás en este tiempo invitarlos a un mayor recogimiento, acompañar a Jesús en este camino al Calvario, tener la posibilidad de despojarnos de todo lo que no es de Dios para volver a poner a Dios en el centro de nuestra vida. Y de esta manera poder morir a lo que no es de él y resucitar a la vida nueva para la paz. Bueno, también aprovecho este momento no solo para invitarlos a que nos acompañen y a compartir todas las cosas que tenemos programadas, como por ejemplo también el sábado después de la misa, vamos a mirar en el Ateneo Juan Pablo II, la pasión de Cristo. Son todas cosas que nos ayudan a disponer y a preparar el corazón para vivir bien la Semana Santa y principalmente el misterio central de todos los cristianos, que es el misterio pascual, la muerte y la resurrección de Jesús. Y aprovecho para desearles a todos una feliz Pascua de Resurrección y poder impartirles la bendición que Dios Padre misericordioso, que nos amó y nos envió a su Hijo para rescatarnos, que el amor del Hijo que se entrega por nosotros nos lleve a una mayor intimidad con Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.